En primer lugar, quiero agradecer este instante que es para la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo un orgullo, junto con la municipalidad, haber trabajado en la puesta de 500 árboles. Puedo decirle a la sociedad de Olavarría que nosotros en este momento tenemos para colocar más de 1.100 árboles. Es un orgullo que la sociedad toda de Olavarría se ha prestado. Y en este instante, hace 10 minutos, vino gente a anotarse para pedir que se le coloquen los árboles. Esta es una obra que con José Echeverri hemos hecho. Como pronto se va a ver también que van a empezar a trabajar en la plaza, que el 20 de agosto más o menos va a salir la licitación, que esa obra no quedó como en agua de borraja. Esta es lo que es la institución de Fomento Pueblo Nuevo, que queremos que todas las instituciones fomentistas trabajen a la par nuestra para que sea un orgullo para toda Olavarría. Y pronto también, lo digo así en forma informal, dentro de 15 días vamos a inaugurar el VAPRO, una entrada especial donde se va a poner puertas, blindes y todo, para que sea el orgullo para el barrio. Y también con la posibilidad de poner más adelante dos cajeros automáticos para que todo el barrio pueda venir a cobrar y a pagar sus impuestos. Nada más. Yo quiero agradecer la materialización de este proyecto, además de a la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, de la Municipalidad de Olavarría y del Ejército Argentino, de todas las instituciones intermedias que han intervenido y educativas del barrio, a los verdaderos protagonistas de este plan de forestación, que son los vecinos de Pueblo Nuevo, que ellos se han acercado espontáneamente a inscribirse, y hoy les pido que ayuden a cuidar a estos árboles, que crezcan sanos y fuertes, y bueno, que las ganas de todos hacen que nuestro lugar tengamos una mejor vida.